Exclusivo, diariodemocracia.com. La cura de un tornado, porque ha tocado en dos puntas del partido de Lindula, tanto como Pastel, donde ha generado algunos daños en viviendas, algunos otros daños en árboles y plantas en los espacios públicos, y puntualmente algún daño un poquito más profundo en la unidad sanitaria, que tiene que ver con que se le ha caído arriba de un techo un árbol importante, un cedro grande que se partió al medio, ¿viste? Y en Martínez Dios, bueno, desde ahí ha generado algún tipo de socio, como destruir por completo un galpón de ferrocarril, ha movido techos, ha englobado el techo de los bomberos, y una cosa que me llamó mucho la atención, en un tramo que entre el camino, entre un camino de Las Toscas, entre Las Toscas y Rodas, y entre Las Toscas y Martínez Dios, ha generado prácticamente como 4,5 kilómetros, 5 de caída por completo del tendido de la red de alta tensión o de traslado de electricidad que pertenece, no sé si a la cooperativa de Las Toscas o a la cooperativa de Martínez Dios. Esto, Jorge, ¿cuándo tuvo lugar este evento? Y ha sido ayer, a la mañana de ayer, fue el día jueves, prácticamente entre la tardecita del jueves y a la madrugada del día, me dice. Digamos, necesidad de gente, familia damnificada. Gracias a Dios no hemos tenido ningún damnificado, nadie, hemos tomado todas las precauciones, trabajamos, hemos mandado conjuntamente con la gente de Defensa Civil, hemos mandado emergencia de la provincia de Buenos Aires, lo que tenga que ver con el pedido de cosas que nos hacen falta para la gente, como puede ser el chapa, clavadera, tirantes, chapas, y algunos otros tipos de cosas más que le enviamos solicitando a la provincia. Esperemos que el lunes digamos que va a haber un camión que nos va a aportar algún tipo de las cosas que hemos pedido, y evidentemente si no tendremos que hacerlo frente a nosotros, y esperemos que el tiempo nos acompañe un poco. Está, el municipio entonces ya está realizando las primeras tareas de auxilio y de reparación. Ya la realizó el día de ayer y el día de hoy, limpieza de calle, cuando se llega a los redes, a las plantas que se caen, se limpia, se corta, hemos puesto todo a disposición. Es más, incluido los delegados, por si las cooperativas necesitan gente que les dé una mano de alguna manera, que también cuenten con nosotros, vamos a ver dónde podemos conseguir gente capacitada, porque se necesita gente capacitada para nuestra línea de contención, por el transporte, electricidad, sino para cualquiera. Jorge, ¿hay zonas sin luz? No sé, tal vez sí, posiblemente zonas rurales, sí, claro. Tiene que haber, sí. En las ciudades no, en las localidades no, los campos urbanos. Bueno, pero me parece que en lo que tenga que ver con las estructuras rurales, me parece que sí. Correcto, Jorge. ¿Vos estuviste recorriendo entonces todas estas localidades en el día de hoy? Hoy en día de muy temprano, estuve a las 8 de la mañana, estaba en Pasteur, y terminamos tipo 10:30, 11, y nos fuimos a Martínez de hoy. Correcto. Bárbaro, Jorge, no sé si me querías contarme, destacarme algo más de lo que estás haciendo. No, contar con la prontitud necesaria de la provincia de Buenos Aires, a través de emergencia zonal y de emergencia. Exclusivo, diariodemocracia.com.